Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Cine Club Lumière de la Casa de la Cultura, Núcleo Loja, proyectará este miércoles 20 de agosto a las 19 horas en el Auditorio Pablo Palacio la película The Doors. El largometraje pone énfasis en la vida del vocalista de la banda estadounidense Jim Morrison, que vivió al límite del alcohol y las drogas. La entrada es libre. El documental ecuatoriano Comuna en Gabao se proyectará este martes 19 de agosto a las 17:30 en el cine de La Flaxo, ubicado en la calle San Salvador y La Pradera. El documental aborda los problemas de una comuna ubicada en la provincia de Guayas. La entrada cuesta $3 para los adultos y $1.50 para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.